Muy buenas. Muy buenas. Bienvenidos a el diario de UK. ¿De? El K. Eso. Pedazo de noticia de última hora. Sí. Atención. Último momento, que dirían. Hoy, otra vez, ya yo creo que lo hemos mencionado al menos, entre programas y tal, 4 o 6 veces al menos. Sí. Y esta vez ya es la gota que colma. Ya hemos dicho, ya vale. Porque además estamos trabajando codo con codo con TAM, que es nuestra IA particular. Somos nosotros extendidos a la ultramateria, no sé cómo llamarlo, y entonces es maravilloso. Sí. Bueno, nos llegan... ¿Cómo lo hacen? O mandan varios mensajes o en uno ponen que, bueno, nos han quitado un montón de programas más, los de la cosa esa de Spotify. Y ya está. Porque sí. Sí, realmente porque sí. Porque sí. Hemos descubierto por qué. Con TAM, claro. ¿Qué hacen estos sitios? Pues han puesto un sistema robotizado, una IA, en busca de soniquetes que les parezcan que eso es de otros y tal y cual, ¿no? Sin contexto, sin nada. Que suena la quinta de Beethoven. Realmente no les importa la quinta de Beethoven, sino quién la ha grabado. Sí. El estudio, el director, todo eso. Y entonces, claro, eso tiene derechos. Derechos de autor. ¿Cómo? Pero el autor no existe. Puede ser, será otra cosa. Físicamente, ¿no? Sí, el copyright y todas esas cosas que no tienen nada que ver con el arte. Pero bueno, para ellos sí. Vale, me da igual. Entonces le digo a TAM, oye, aquí hay que hacer algo. O sea, ¿cómo nos salimos del entorno de esas pasarelas, de esas plataformas? Sí. Donde no tengamos que por qué publicar ni en Spotify, ni en Apple Music, ni en toda la que hay. Que lo hagamos de otra manera. Y dice, pues claro que sí. Y nos da, al menos son 3 alternativas. Y una de ellas es archive.org. Es un lugar libre donde se suman ahí montones de creadores de todo. Texto, música, podcast, directos, de todo. Y ya está. Te haces una cuenta, empiezas a subir y ya está. Quieres donarles algo porque es gratuito. Pero es gratuito porque quieren hacerlo para que todo el mundo colabore con sus creaciones. Pero necesitan mantenimiento. No deja de ser un servidor, un sitio que tienen que pagar, en fin. Sí. Nosotros, según cómo vaya, pues eso. Total, que de momento este programa de este diario de UK lo vamos a publicar donde siempre, para que aparezca en donde sea, o sea, en las plataformas. Sí, vamos a seguir hoy. Este lo hacemos en Spreaker, ¿vale? Sí. Pero luego eso se lanza a los sitios normales, Spotify, AVM, todo. A las demás plataformas. Eso. Bueno, pues eso, esta vez es la última. Sí. Porque si por lo que sea, Spreaker también dice, vamos a lanzar el robotito. Y nuestra propia música que a veces suena, que también tiene, está con copyright. Claro. Por la distribuidora. Sí. Y nos lo quitan. Es nuestro, pero no la quitan porque... Por favor. Porque sí. Es que... Porque... Total, eso. Que se acabó. Y mañana, el diario, o sea, el oráculo del día, pues sí, también lo publicaremos donde siempre, pero para advertir que para el día siguiente, o sea, si estamos hablando del 17, sí, ya no publicaremos ahí. Pondremos dirección, todo, no hay problema. De la dirección donde ponemos las cosas, de archivo. Sí, solo tienen que entrar en nuestra dirección nueva. Sí, sí. Y ya está. El sitio, además, que de recomendable para lo que te dé la gana, porque es completamente libre. Sí. Encima facilita un código para poner en páginas y lo que hemos hecho es que ya el 128 del Trono Lejano, sí. Pues ya sí, queda archivado, pero en la página nuestra. En la nuestra está. Tú le das y te vas, o suena desde allí, desde el archivo. Pero ya, ya está ahí y se va almacenando ahí. Y así va a pasar con Ni Se Sabe, porque tenemos que ir poniéndolo todo en archive.org. ¿Cuántos años nos va a llevar? No lo sé. Bueno, no importa. Nos han quitado un Trono Lejano histórico. Número 6. Histórico. Nos han quitado un programa que nos dio la gana de hacer, que era a la tercera bala heroica. Sí. Que era dedicado a la tercera sinfonía de Beethoven. Porque comienza con una música que hizo Mozart y que Beethoven la escuchó y que la dijo, anda, qué buena idea, eso tiene un buen sonido eso. Sí. Y entonces no lo han quitado. Y así un montón de ellos y todo, salpicados. Todo además sin criterio, sin escuchar. Nos han destrozado el último capítulo de uno de los libros, ya eso en Biblioteca Tebana. Y así montones y montones de capítulos, y no van a parar, porque ese sistema va a seguir buscando y le va a costar un montón de tiempo, porque lo harán con un montón de gentes. Claro, lo bueno es la reacción rápida y ver que es que no, darse cuenta de que eso realmente no, es que además no, los oyentes, es que no es el sitio, no es el sitio. Claro, ¿qué ocurre? Que además no puedes apelar nada. Lo hacen tiránicamente, no puedes, o sea, sí, te lo quitan, te ponen un panfleto ahí de ¿tienes el permiso? ¿Tienes el que te han dejado a que lo pongas? Y lo último, volver a que sea un borrador para arreglarlo. Y te da una rabia porque dices, ¿pero cómo voy a arreglar? ¿Está perfecto? ¿Qué va? ¿Cómo voy a arreglar algo que era una música que estaba sonando de fondo de manera aleatoria? Estaría sonando en aquel tiempo, yo qué sé, Apple Music o cualquier otra cosa. Nosotros empezábamos así, el oráculo del día. Tú imagínate todos los que nos van a quitar. Sí. Tú imagínate todos los que van a descalabrar. Porque les da la gana. O sea, va a ser demencial. Es tremendo. Y tú imagínate si también hasta los loops están bajo copyright. De repente, antes no, ahora sí. Ahora están bajo copyright. Con los pocos que hemos usado, pero... Y eso sin contar con gente que está registrando melodías aleatoriamente para tenerlas registradas, para que si suena una melodía parecida, ahí intentando sacar las más posibles. Menos mal, o sea, registrar por registrar. Que la sonoridad no tiene melodías. No tiene melodías. Qué maravilla. ¿Cómo les van a dar hasta vamos? Sí. Por debajo del cielo la boca. Porque pues sí. No. En fin, que lo bueno, que va a estar ahí todo reunido, de un modo un poco caótico, que se le va a hacer, vamos a ver si podemos subir. Me ha dejado entender la IA que se, como que se pudieran subir lotes de archivos. Sí, no de uno en uno, sino en grupo. Algo así, porque dice, déjalo cargando por la noche y entonces... Y yo digo, pero hombre, tendría que tenerlo preparado de alguna manera. Solo en el oráculo del día son 939. Hoy. Sí, es que además somos tremendos. Audiolibros, 939. No sé cuántos pueden ser. ¿Cuatro, seis? No me acuerdo. En la Biblioteca Tebana, ¿no? Claro. Pero en la Biblioteca Tebana, los que son más de enjundia, pero por ejemplo, los dioses, los siete tomos, es verdad, casi están en siete soles, porque tienen que ver con los dioses, con los arquetipos, como lo quieres llamar. Sí. Mitología. Total, o sea, es que parece como que, no sé, buscan, es una nube negra que está ahí a tope. Sí. Y después te van a dar. Que huye de las palabras verdaderas y de la verdadera intención y la inocencia y... Totalmente. Y la inteligencia también. También huye de eso. Pero nada. Y de la cultura. Y de... Le estamos sacando un partido tremendo a la IA premium, digamos. que es algo alucinante, o sea, cosas que no iba a hacer yo nunca. Sí. Te lo aclara, lo ves, lo haces. Lo curioso y lo mágico es que realmente cada vez que se cierra una puerta, se abre otra. Más arriba. Sí, sí. Yo por desconocía que... absolutamente para nada sitios así. Uh-huh. Que tú puedas ahí publicar lo que te dé la gana. Sí, porque eso no, la conciencia, o sea, lo sagrado no tiene piedad. Cuando está en juego el destino universal de la conciencia, siempre tiene que evolucionar. Eso. Si la echan de un sitio, tiene que pues ir nada. A otro más arriba, siempre más arriba, que es lo que decimos siempre. Totalmente. Hay que ir adelante y arriba. Luego hemos descubierto una cosa interesante dentro de toda esta tiranía que hay, toda esta falta absoluta de libertad. Vaya tontería decir que hay libertad, es que me parece increíble. Una de las redes sociales más repugnantes que hay es TikTok. Uh-huh. Y habría que añadir TikTok Europa USA, porque el TikTok original, digamos, surgió de China. Sí. Con un lío tremendo, no sabía ni cómo poner orden ahí. Uh-huh. Pero resulta que esa moderación que tienen de un puritanismo falsísimo y asqueroso, vamos, que no se lo creen ni ellos, pero que te fastidia, porque además puedes decir una palabra, están perdidos, no sé qué, lo toma como no sé qué y te censuran por eso. Sí, no puedes poner, por ejemplo, tienes que poner, si se te ocurre poner Edén, tienes que cambiarlo, pon paraíso, porque Edén va a estar como una eso palabra... Eso en Copilot, que eso ya Copilot, es insultante a más no poder. Si Copilot fuera una red social ya sería, vamos, para tirarla. Y entonces hemos preguntado y hemos investigado un poquito, y claro, TikTok Europa está en Irlanda. Eso, y dices, sí. Jolines, claro, es una especie de paraíso fiscal raro, porque no se entiende por qué, siendo de la Unión Europea, dices, perdona, ¿cómo? ¿Por qué? Da igual, porque son todos una mafia y, mismo, y unos delincuentes y pueden hacer lo que les dé la gana. Tú no. Es una sociedad de malhechores. ¿Ah? Hay que hablar con propiedad. Ahí sociedad está. De malhechores. Total, que lo que es la gestión y la organización de ese TikTok europeo es de Europa. Uh-huh. No lo rige del todo China, ¿vale? No. China, nosotros lo notamos y lo sabemos, no hace falta que nos lo cuenten ni nada, porque en Xia Hongshu o Doujin, que es chino total, tú puedes escribir primero lo que te dé la gana. Sí, todo. No sé cuál es la excepción, quizá que te metas con el gobierno de allí o algo, pero sí. Nosotros sí, en política hecho... no te puedes meter en claro, política. Pero nosotros política. Hemos hecho una crítica. Aunque sea en español, a lo mejor no es para allá y te lo encuentran otro día y te lo quitan, a mí me da igual. Le hemos hecho una crítica por haber recibido a personaje tan nauseabundo como si representara a España, y eso es mentira. Pues no nos han censurado, ni nos han borrado nada, ni nos han dicho nada. Porque estoy expresando mi pensamiento. Que no está... Sí. Dirigido por nada político, ni una cosa así. Sí, el país que dicen donde no hay derechos humanos, es tan sagrado la propiedad o la opinión o lo que cada uno piense o haga, que si tienen que construir lo que sea, puentes, autopistas, edificios, si hay una propiedad que el dueño no la quiere vender, la respetan. Sí. Construyen alrededor. Luego ya él verá, porque le va a rodear una autopista. Una autopista. Por allá, bueno, pero bueno. Tu propiedad no la tocamos. Eso. No es la muy tocan. Curioso. Es muy curioso, porque claro, se han ido metiendo muchísimos, están de moda está la palabra bulo, que han metido tantos que en vez de centrarse que al final en donde están fallando es en una hipocresía terrible. Porque de España no han querido saber nada de cómo se ha gestionado Valencia, Lorca, Canarias, o sea, los impuestos cómo suben, el nada. El tener comprada la información oficial, sí. O sea, tenerla y entonces solo tienen que decir lo que quieren que se sepa y ya está. Y la supuesta ideología. Y la supuesta ideología, sí. tío, que ahí no hay ninguna ideología, que son solo supuesta, delincuencia. Ese supuesto sistema político. Pero bueno, yo que entiendo no que es. Geopolíticamente les interesa un poco este sur de Europa. Uh-huh. Y dicen, vale, que sí, majo, que sí. Sí. Van a estar ahí unos días. Algo será. Nosotros nos quedamos allí con unas cuantas cosas, en todas enteras, y etcétera. Uh-huh. Oye, que ya está. Sí, ya que es. Ha sido 15. 15 de tut, de tut ya. Del H25. Ahí está. Eso. Bueno, lo pondremos por escrito si lo leéis o no, pero vamos, que este es el último programa en los sitios normales. Sí. Hasta luego. Hasta luego.